Para que se descuele un poco, para que esté informada, qué bueno que agarraron en este momento donde Ramiro La Terza no trae alguna de las noticias más importantes de Pulso Capaz que lo Noticias. agarraron porque venía él o no, justamente, por suerte. Capaz, vos decís que hay fans de Ramiro La Terza, Claro. puede ser. ¿Estás del otro lado, Ramiro? Estoy acá, ¿cómo andan? Bueno, un saludo grande, contento de estar nuevamente al aire de Radionauta. Ya saber que es viernes, que probablemente estén cansados, ya con ganas de terminar, pero con ganas de hacer el programa. Y bueno, yo desde este lado, desde acá, desde los inicios de Berizo, contento de estar en comunicación con Radionauta una vez más para representar a Pulso. Qué bien. Nos encanta tu energía. Siempre nos levanta. Estamos como ahí. Venimos ahí piloteando el programa y llega Ramiro y te levanta. Sí. Recuerdo algunas columnas anteriores, al principio de la pandemia, que estaba yo un poco más oscuro, que los retaba al aire por el horario del llamado, no sabía si iba a tener Todos coronavirus. pasamos por esos momentos de oscuridad Y en algún ahora punto de esto. soy yo quien les traigo un poco de energía y les quiero agradecer sobre todo, no estuve escuchando el programa porque estaba ordenando la columna y otros temitas, pero en un momento, justo en un momento mágico de esta tarde soleada, puse la radio y sonaba ese joropo venezolano que me levantó de una manera impresionante. Lo trajo Francisco Castaño, vino de la mano de Francisco Lo Castaño con imaginé. información sobre Venezuela. Lo imaginé, muy Elección bueno. de la canción de Saba Schulman, igual, hay Ah, una bien. coordinación. Muy bien, la verdad que muy bueno el joropo venezolano. Creo que cuando termine la columna voy a buscar un poco más de la música. O no puedes ir escuchando a nosotros porque nos queda 1 hora y media de programa también. Puede ser, puede ser. Puede ser. ¿Qué nos traes para este viernes? Bueno, un poco de sonrisas, un poco de amargura, cuestiones agridulces que tienen que ver con la cultura. La cultura, no solamente la cultura local, sino la cultura internacional. Todo eso mezclado, por ahí quienes sigan a los oyentes que sigan a Pulso Noticias habrán visto que durante el día de ayer a la mañana sacamos una nota nueva sobre el Circo Rodas, el famoso Circo Rodas, que desde el principio, desde el 19 de marzo, está en Berizo, en el predio municipal de Berizo. Hay ese predio muy grande sobre la avenida Montevideo, donde se hacen las ferias, la fiesta del vino, la fiesta del inmigrante. Bueno, en ese lugar, durante principios de febrero, empezaron a llegar los camiones del Circo Rodas. Y bueno, como ya se imaginarán aquellos que no leyeron la nota aún, el día que iban a hacer la primera función con todo listo, todo preparado, la carpa armada, los trapecistas, los payasos, las acróbatas, motoqueros, bueno, llegó el municipio y bueno, les advirtió que no podían hacer el espectáculo por la pandemia. Bueno, 6 meses después, artistas y técnicos del Circo Rodas están varados en Berizo, sin poder salir del lugar, sin poder hacer funciones. Bueno, una situación un poco complicada, donde bueno, nos acercamos durante, antes de ayer, nos acercamos con el fotógrafo Juan Manuel Rodríguez, un compañero de la cooperativa Nova, cooperativa de fotografía, y estuvimos en comunicación, estuvimos entrevistándonos mano a mano con el payaso Chuchoca. Así es, que se trata de José Caín Juárez, esta persona de 58 años, que bueno, es uno de los payasos junto a su hijo, son parte de los artistas del Circo de Berizo. Y bueno, no, la verdad que es muy interesante escuchar no solamente los mitos de los circos, muchas cosas desmitificadas en la entrevista, por más que la situación era un poco amarga, decía, porque bueno, estaba, obviamente, están varados ahí, la situación es complicada, un día de lluvia terrible, todo el predio anegado de agua, así que el payaso se maquilló frente a nosotros y le sacamos las fotos y si podrán ver, tiene botas de agua, las botas de agua como, bueno, como en el barrio, ¿no? Porque bueno, están viviendo en esa situación, en una casilla rodante muy pequeña. Así que bueno, así fue la situación. Si pueden ver la nota, van a ver que tanto en la nota escrita como en los pedazos de la entrevista que vamos a empezar a escuchar ahora, al principio José, el payaso Chuchoca, nos atendió sin estar disfrazado, ¿no? Esta persona de 58 años, un abuelo, un padre grande, al principio medio despacito, hablando con mucha paciencia. Él es mexicano, pero vivió mucho tiempo en Chile, donde se formó como payaso. Y de a poco se fue maquillando en la entrevista y de a poco fue agarrando ritmo. Así que bueno, si les parece... Las fotos de la entrevista muestran también un poco el cambio de cara, ¿no? De ánimo, de personaje. Exactamente, exactamente. Fue de a poquito animándose más a medida que se iba maquillando y que la entrevista iba también profundizándose. Así que la verdad que estuvo buena y ahora les voy a comentar cuando, en otro momento, les voy a comentar ahora que están haciendo van a hacer un circo virtual. Así que estaba un poco intentando difundir para que se puedan vender entradas para ayudar a esta gente que quedó varada, ¿no? Pero bueno, si les parece, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista con Chuchoca. Por ahí, discúlpenme si se escucha mi voz a veces, porque bueno, es una entrevista que estuve haciendo en vivo y en directo. Así que en la primera partecita del audio explica cómo estaba todo armado esos días justo para cuando empezó la pandemia. En Mar del Plata, hicimos todo el verano y caímos acá a Berisso, para debutar un día antes de la pandemia, creo que fue el 17, el 18. El circo estaba armado, estábamos todos programados ahorita para la función y llegó la intendencia y la municipalidad y la policía que no podíamos seguir armando el circo por motivo de... Todos pensábamos que era una semana, tres días, ¿no? Claro. O algo así más cortito, pero nunca pensamos que era una... que se estaba hablando de algo muy, muy diferente, muy, muy, muy distinto a lo que está sucediendo hoy en día. Y llevamos ya 6 meses. Claro, venían de gira, venían a pleno y varades en Berisso ahora. Así es, habían estado, previamente habían pasado enero, febrero y la primera semana de marzo en Mar del Plata, donde les fue muy bien al Circo Rodas en temporada. Incluso tuvieron 3 nominados a lo que son los premios Estrella de Mar, de Mar del Plata 2020. Las nominaciones como Mejor Espectáculo Variedades, Mejor Vestuario y Premio Revelación, que es el hijo de este entrevistado, el hijo del payaso Chuchoca, que se llama el payaso Cachipuchi, es este joven que también cumplió... Niño orquesta también. El niño orquesta del circo es el hijo de esta persona que entrevistamos, y bueno, él fue el que se ganó un premio Mar del Plata, y bueno, como explicaban, quedaron varados ya 6 meses sin poder hacer nada, pero bueno, una de las cosas interesantes es un poco la vida de esta persona de 58 años y quinta generación en el mundo del circo. Contaba que sus abuelos, sus bisabuelos estuvieron en el circo. Contaba un poco también, nos contaba en la entrevista la historia, la importancia del circo como un espacio de la cultura mundial, donde no es necesario ni siquiera compartir el lenguaje, ya con gestos se puede divertir a la otra persona. Y nos contaba un poco de esa historia de el payaso Chuchoca, que nació en México, pero bueno, como decía y como se nota en el tono, pasó bastante tiempo en Chile, donde nació su hijo, también pasó por Canadá, fue contratado por Villagrán, Juan Carlos Villagrán, el personaje de Kiko. Allí en esa última, en el 2017, cuando estaba con Villagrán, ya en Argentina contratado. Ahí lo vio la empresa Rodas y le hizo un contrato de solo de un año, o sea que ahora cuando terminaba la temporada en Berisso se iban a ir a Estados Unidos de vuelta con su hijo, bueno, no lo puede hacer, así que la amargura en ese sentido es importante. Pero bueno, si les parece, está explicado ya un poco más animado en la segunda parte de la entrevista. Escuchamos. Yo mexicano. Mexicano. Sí. Mi hijo chileno, mi hijo nació en Chile. Bueno, llevamos parte de la historia nuestra en Chile. Ajá. Sí, partí mucho en... Pero mis tres ojos son todos mexicanos. Ajá. Y fíjate que en el circo todo. Hice malabares, fui trapecista, fui motociclista, fui cantante, el animador, el chamorro del circo. En diferentes empresas de circo. en diferentes empresas del circo. Y luego salí a la Centroamérica. Centroamérica llegamos a Chile, de Chile se nos volvimos a Canadá, a Toronto. Y después ya una gira que hicimos por San Juan, Puerto Rico, en donde quedó. Mi hijo salió a las pistas, mi hijo Cachipuchi, que es el menor, y con él ya empezamos a hacer los musicales y a hacer una pareja de payasos para el mundo. La comicidad del payaso es una comicidad mundial. Por ejemplo, cuando no hablas, te queda la mímica y te queda lo mismo. Los gestos. Lo mismo, claro, lo mismo para trabajar, entonces no es mucho lo que hay que igual, hay palabras que no nos podemos decir y claro. Hay cosas que se interpretan mal. Bueno, como nosotros no vamos por esa senda, la senda nuestra es la alegría familiar, claro. No es la mala palabra, ni hacer el camino más fácil de hacer reír con la grosería, no vamos por esa senda. Tengo 58 años y no conozco ningún otro oficio que no sea el circo. Mis abuelos, mis bisabuelos, todos. México y Chile, mestiza, mexicana y chilena. Menos mal que lo inyectamos esto de payaso en Chile, porque a la voz mundial, los mejores payasos del mundo son los chilenos. Otro entrevistado. Otro entrevistado que, bueno, justo ahora que estaba reescuchando, finaliza un poco patriota en esa parte de la entrevista, Chuchoca, que termina diciendo que los mejores payasos son los chilenos, dijo, así muy orgulloso. Pero un patriota construido también, porque bueno, es mexicano, pero es como... Cosmopolita. Claro, hay como un internacionalismo... Hibridación cultural. Sí, habló bastante del internacionalismo de los payasos, de los grupos de WhatsApp, de los payasos mundiales... un poco lo también. Que debe ser ese grupo de WhatsApp. Debe ser espectacular. Más en este contexto, ¿no? Cantidad de memes y stickers. Mal. Y lo que comentaba, por ejemplo, con respecto a esto. Ay, se nos cortó. Lo perdimos a Ramiro La Terza. Ahí o es un chiste que está haciendo en el marco de la... Claro, se la creyeron. Acá estaba, guagua. Sí, ahí estaba, mientras también escuchábamos y hablaba Ramiro, estaba haciendo lectura de la nota, que además de esto que pasaba en el audio, se mete en distintos puntos, ¿no? Esta... Lo complicado, venimos hablando, ¿no?, de otras, las distintas caras de la cuarentena, del quédate en casa. Bueno, una comunidad que vive constantemente de acá para allá, les hijes de los trabajadores del circo cambiando de escuela dependiendo de dónde está el circo. Digo, es algo que modifica totalmente la dinámica cirquense, ¿no? Es como una comunidad que siempre está transhumante yendo... De repente, pararse y no poder trabajar cambia como toda una lógica de andar por el mundo a estar varades, en este caso en Berisso, una parte, y otra parte de los trabajadores están en San Justo. Ni siquiera están todos juntos. Claro, aparte lo que es sostener económicamente, digo, con el consumo de todas esas personas que están varadas sin poder trabajar, es un conflicto importante. Así que bueno, también sumamente importante esta parte que muchas veces en lo que es el arte y la cultura no se tiene tan en cuenta, la cultura circense, y es importante recuperar eso y recuperar también esta historia de este circo y las personas que componen este circo varado por 6 meses en un lugar. Y ahí, recurriendo a la tecnología de punta, recuperamos la comunicación con Ramiro La Terza. Igual no nos quedamos callados, estuvimos hablando de... Bueno, no, esto, del impacto que debe ser para una comunidad que está acostumbrada. Estuvimos a punto de ponernos a cantar Había una vez un circo en tu ausencia, Ramiro, pero decidimos que mejor no. Menos mal, porque ahora ya se viene la parte un poco más triste. No. Comentar, justo estábamos hablando de... Bueno, tuvo un colapso en el celular, eso fue lo que sucedió. Mi celular de golpe dejó de funcionar por unos segundos. Está un poco colmado, pero justo fue el momento que estábamos hablando de la mafia de payasos mundiales. Capaz que fue por eso también, no, eso es una broma. Lo que quería expresar es que el payaso Chuchoca nos comentaba que ellos, varados en Argentina, son quienes más aislamiento están teniendo, ¿no? Sabemos que son 6 meses, que pocos países tuvieron la cuarentena obligatoria o el distanciamiento social, la imposibilidad de hacer eventos, como bueno, viene pasando en nuestro país. La situación va a seguir porque los datos seguramente expresan que los contagios no bajan. Así que ellos expresaban que fueron, digamos, los primeros en cerrar, como escuchamos en el primer audio, y van a ser los últimos en abrir. Así que la situación es complicada. Imagínense que no tenían, o sea, nada de nada. Y bueno, por suerte, digamos, la responsabilidad de la Municipalidad de Berisso les alcanzaron mercadería, ¿no? Como para sobrevivir, como para tener para comer. Claro. Algunos se pudieron ir, de los 150 personas que son del Circo Rodas, hubo alrededor de 100 que pudieron algunos volverse a sus países, porque hay artistas internacionales, obviamente, y otros volverse a otro sector del Circo Rodas que está en San Justo, ahí por La Matanza, están allí. Bueno, y lo que comentaba, que también es particular, ahora lo escuchamos en la última parte del audio, si les parece, es que un poco como para hacer recíproco la ayuda que hizo el municipio de Berisso, los pasaron a buscar desde el municipio y los llevaron a los comedores. A los comedores de Cagliardi, ¿no? Que es el intendente, el payaso Chuchoca y el niño orquesta anduvieron por los comedores animando a las niñeces de esos lugares. Si les parece, le escuchamos un poco cómo nos los relata. Sí, vamos a escucharlo. Pero hay algo que está pasando hoy en el mundo, lo está pasando al circo, en lo cual fuimos los primeros en cerrar y yo creo que vamos a ser los últimos en abrir. Por eso hemos estado haciendo, primero que nada, aprovechar esta oportunidad de agradecer enormemente de corazón a toda la gente de Berisso, pero a todas. No puedo disminuirme en este saludo cordial a toda la gente de Berisso, porque nosotros somos ajenos, extraño a la gente, pero somos gente, somos personas, y la intendencia lo entendió de esa forma y nos ha ayudado bastante con la mercadería para la gente que está varada acá en el circo. En cada parte que el circo está, los niños van estudiando, van a los colegios, se van haciendo. Esta situación quedó perpleja para todos. El circo en sí es muy, muy raro que exista una discriminación, porque hacia a la tendencia global, el circo llega a todos los rincones, claro. O sea, al circo no le interesa el rico, ¿me entiendes? Ni el medio, ni el bajo. O sea, el circo está para todos. Y nosotros hemos estado en Villa. Hoy en día hemos recorrido con el intendente por la ayuda que nos dan con la mercadería. Hacia nosotros atribuimos con nuestro personaje de payaso, con mi hijo tocando los instrumentos, porque mi hijo toca todo tipo de instrumentos. Claro. Es el niño orquesta del circo, toca trompeta, saxo, trombón, y hacemos un número musical. Fuimos a los comedores tomando toda la resguarda, la distancia para los niños, y que a ellos no les importó la distancia, lo importante para ellos era ver al payaso, era sonreír, claro. Y cumplimos. Entonces los comedores no están en el barrio alto, no se me entiende, los comedores siempre están donde más lo necesitan, claro. Y esa gente que lo necesita también necesita sonreír, claro. Entonces nosotros atribuimos la sonrisa, fuimos allá a los comedores, como te digo, incumpliendo la necesidad nuestra, incumpliéndola a nosotros mismos, sí. Ser payaso y no poder entregarte una alegría, no. Nosotros somos payasos para entregar la alegría. Queremos estar como payasos, queremos estar como Circo Roda, queremos estar como personas para alimentarle a los niños, que ojalá no se den cuenta de lo que está pasando. Bueno, y Chuchoca lo decía también en sus palabras, lo que habíamos quedado hablando en parte cuando se había cortado la comunicación, ¿no? De la esa transhumancia de los circos y cómo se va relacionando con los distintos lugares donde va llegando, les niñes yendo a las escuelas. Bueno, de repente ahora 6 meses varades en el mismo lugar es algo que tal vez no estaba en los planes, claramente. Sí, sí, y es grave, y bueno, y un poco todo esto surgió porque un grupo de vecinos de Berisso, todo esto me refiero a la nota, surgió porque un grupo de vecinos de Berisso, por fuera de la ayuda del municipio, más, digamos, autogestivamente, decidieron abrirles un espacio, una sala, para que este dúo de payasos haga un show virtual. Así que se están vendiendo las entradas a 220 pesos para este sábado a las 6 de la tarde, ahí hacia el final de la nota, que está la galería de fotos, está el linkeado para comprar la entrada, aquellos que quieran escuchar al niño orquesta y ver al payaso Chuchoca y a Cachipuchi. Así que un poco esto es la nota, pueden obviamente volver a revivirla en Pulso Noticias y comentarles también, no quiero robarles más tiempo de Radio Nauta, pero comentarles que otra de las cuestiones difíciles para la situación es que como estas personas no son argentinas, no tienen DNI argentina, no pueden acceder ni al IFE ni a los programas que ha establecido el gobierno nacional y provincial con respecto a la cultura, ¿no? Desarrollar y PAR y todos los programas que han habido para los espacios culturales y para los artistas o talleristas, bueno, no pueden acceder a ninguno, eso lo tenía en cuenta este señor José Caín Juárez, así que la situación se complicaba en ese sentido. Y no quiero dejar de mencionar que esta situación de centros culturales o de espacios de la cultura, como el circo, que fueron los primeros en cerrar y los últimos van a ser en abrir, también es algo que se está reflejando en la ciudad de La Plata y en todas las ciudades del país, y por eso existe también la nota en Pulso y lo que está sucediendo en la cultura platense a través del pedido de la ley de emergencia cultural en la ciudad de La Plata, ¿sí? Un pedido que se hace a través del bloque del Frente de Todos y que pide por un año se genere esta emergencia cultural esta fue construida, digamos, por los espacios culturales, los colectivos artísticos, técnicos, talleristas, trabajadores de la cultura local, que bueno, se organizan en la red multicultural, y algunas de las cuestiones que se piden en esta ordenanza municipal, que deberán aprobar los concejales, aprobar o no, los concejales de La Plata, es la exhibición del pago de las tasas municipales de aquellos centros culturales que son dueños y que por ende tienen que pagar las tasas municipales, asistencia alimentaria a trabajadores de la cultura, fomento de actividades culturales con ayuda del municipio, se propone también armar una mesa local de emergencia para el arte y la cultura, también se proponen las cuestiones del cupo para los recitales que puedan haberse con sus protocolos de manera presencial o virtual, que haya un cupo de género, un cupo de disidencias y un cupo también para la cultura emergente, es decir, los grupos locales nuevos. Así que bueno, esta situación, esta ordenanza ya pasó a las comisiones en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, deberá pasar por la Comisión de Cultura y por la Comisión de Legislación. Así que también está bueno para hacer un seguimiento a qué es lo que va a suceder con esta ordenanza que, bueno, de aprobarse así como así como está, así como la pudimos leer, sería una ayuda importante a centros culturales, espacios artísticos y trabajadores de la cultura de la Ciudad de La Plata. Sí, totalmente. Incluso desde Fugitiva, una red de espacios culturales de la Ciudad de La Plata, también salieron a apoyar la necesidad de esta ordenanza, pero también enmarcada en una realidad que no es solo de La Plata. Incluso en Chascomús también ya se aprobó la emergencia cultural, una realidad que el sector de la cultura en todo a nivel nacional, en las distintas provincias, incluso en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, está en la misma situación. Fueron los primeros en cerrar, van a ser los últimos en abrir. Nosotros transmitiendo desde acá, desde el Olga, el cotidiano ha cambiado muchísimo y es importante el compromiso de los distintos niveles de Estado para poder llevar adelante este tipo de ordenanzas, para que después no sea el que se desligue el gobierno municipal diciendo, bueno, no hay caja, no hay plata, es importante también que el gobierno nacional y el gobierno provincial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, hagan su parte para que en los distintos municipios se pueda decretar distintas ordenanzas de emergencia cultural para poder paliar esta situación. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces un saludo grande a toda la gente de Olga también ahí. En algún momento hemos estado, al principio de la pandemia, comprando unas verduras ahí a las compañeras. No sé si siguen estando, pero bueno, aprovecho el espacio para que me vuelvan a escribir, que había sido una verdura barata con la que habíamos apoyado ahí en el Olga. Así que un saludo grande. Y bueno, convocarlos a que sigan leyendo Pulso. Hemos tenido unas coberturas importantes de la movilización por Justicia por Facundo, con fotos propias, también con la marcha de las chicas trans en Plaza Mateu, bueno, diferentes cuestiones, y bueno, la situación del Circo Rodas en Berisso, que es la nota que me tocó hacer, que salió ayer. Así que bueno, agradecer nuevamente el espacio, compañeros. Gracias, Ramiro, por comunicarse, y como siempre recomendamos fuertemente entrar a pulsonoticias.com.ar, hacerse socio, apoyar el periodismo cooperativo, periodismo que muestra otras realidades que los grandes medios intentan ocultar muchas veces.